Hola a todos, como sabréis ya los oyentes asiduos del programa, os prometimos para estas semanas de parón, aunque vamos a volver prontito, prontito ya, pues ese aperitivo, ese teaser trailer de un programa muy especial que está por venir. Y así que lo prometido es deuda, estamos aquí, Miguel y yo, pues para hacer nada, una pequeña presentación rápida de ese teaser, ¿no, Miguel? Sí, yo creo que dentro de nuestro catálogo tiene que venir pues una figura, un personaje fundamental en la historia de los cómics como es Batman, ¿no? Porque si no, no seríamos nosotros, si no sería pues, el DeLorean de Pepito y de Juanito, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, qué mejor, ¿no? Que como un aperitivito, ¿no? Para lo que está por llegar, hacer un teaser trailer con una voz muy curiosa. Está por ahí una voz muy curiosa. Y nada, ponemos rumbo a 1938. Exactamente, no habéis escuchado mal, Miguel no se ha equivocado, no decimos 1939, decimos 1938, porque aprovechando que tenemos un DeLorean, somos el único podcast que tiene un DeLorean en propiedad, aunque Doc nos bloqueara las puertas para que no podamos interferir en la historia, le dio cara de pillo a Miguel y no se fió, pues hemos decidido que mejor, ¿no, Miguel? Que irnos a la noche o a la llamada que arrancó todo esto, ¿no? Y que metió, ya lo desarrollaremos en el programa, pero bueno, que metió en el Ahí proceso de lleno. hay un personaje muy sibilino, haciéndome mención a mí. Un sibilino, ¿no? Que manipuló a otra persona de bien, un poco erótica, esa persona erótica. Así que nada, os dejamos ya que lo escuchéis y, como he dicho, ya profundizaremos en el programa y ya lo iremos anunciando más adelante. Que lo disfrutéis. Ocho, ocho, ocho, dos, dos, siete, cinco. 2-5. William, buenas noches. Soy Bob. ¿Qué Bob? Tu jefe, maldito. Verás, National me ha encargado unos bocetos de un nuevo personaje. ¿Que cómo se llama? Batman. Mola, ¿verdad? Son unos bocetos muy básicos. Básicamente he copiado el traje de Superman, le he cambiado el color y le he puesto unas alas copiadas de unos diseños de Leonardo da Vinci. Alguien con un talento comparable al mío. ¿Cómo dices? ¿Que no debería llevar colores básicos? ¿Negro y gris? ¿Una capucha? ¿Con orejas? ¡Qué idea tan ridícula, friki! Sí, básicamente va a ser un vigilante como el zorro. ¿Un detective? ¿Científico forense? ¡Qué idea tan ridícula, Bill! ¿A quién le interesan esas chorradas? Es como si hicieran un serial de forenses. ¿A quién le va a interesar eso? En fin, déjate de tonterías. Esto es un cómic, no esas malditas novelas pulp que te dedicas a leer en los ratos que no escribes para mí. ¿Que quieres un contrato con la editorial? Son tiempos difíciles, Bill. Ni siquiera yo puedo garantizarte algo así. En fin, pásate por aquí y échale un vistazo a los bocetos, pero olvídate de esas ideas tan ridículas que tienes, ¿de acuerdo? ¿Que no sabes llegar a mi casa? En fin, déjalo, ya iré yo hasta allí. Hasta luego, hasta luego. Este maldito friki me va a hacer de oro.